tú te vas, si yo me voy, la ausencia no hará diferencia, no caerá lluvia sobre la tierra. Uno a los pies del otro repetirá la íntima oración entre tú y yo. Pase lo que pase, dos almas no se separan cuando se aman. Mírame, no llores, te espero. Tiempo, silencio antes que llorar. La materia se desintegra, se va. Indisoluble esencia es este amor. Traspasa fronteras de sueño, luz. Conoce qué es el amor inmortal. Infinito viento no desvanecerá. Pase lo que pase, contigo estaré. Mírame, no llores, espérame. Siempre, siempre agradezco a estos amigos que comparten con todos sus historias, sus momentos, aquellos que han sido escritos, otros que simplemente con su fantasía lo viven. También te invito a ti a que formes parte de aquellos que les gusta contar y compartir aquella historia de amor, aquel momento de desamor, en fin, todo lo que a ti te parezca importante. Estoy seguro de que a todos también nos lo parecerá. Recuerda, aquí nuestro teléfono 954-66-22-22, donde te atenderé y además estaré en contacto con que me puedas hacer llegar eso que tienes por ahí escondido y que quizás es importante que lo releamos. Te guste que digamos el nombre o no, anónimamente. Lo dicho, 954-66-22-22. Nuestra tarde romanticona. La canción que vamos a oír ahora se titula Ella. Y precisamente ella, en este caso, es un recuerdo a esa enfermedad que nos puede suceder a cualquiera y que de hecho está ocurriendo últimamente y con mucha gravedad en muchas personas. Estamos hablando del Alzheimer y por ello vamos a oírla en la voz de Andy y Lucas. Ella que siempre solía pasear por las calles de la gran ciudad y ya no recuerda nada. El paso del tiempo le hizo olvidar. Ya no recuerda si reír o llorar. Vuelve a su niñez. A cada paso que da se le va. La vida se le va. Ya nadie de su familia reconocerá. Pena no sabe dónde está. Ella pregunta a voces dónde irá. ¿Qué será de mi amor? Cuando no recuerde ya mi voz, cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. ¿Qué será de mi amor? Cuando no recuerde ya mi voz, cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. Y

suave deslizago que separa el tiempo. Y en tu forma de caminar te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Voy a leeros un poema de Jesús García, Miedo de tu amor. Ese es el título. Y él hace este comentario: se lo escribí a alguien que el tiempo me demostró que no lo merecía, pero supongo que eso ya da igual. Lo importante es que en un momento de mi vida esa persona me hizo sentir así, y supongo que es algo que tengo que agradecerle. Es algo que yo mismo me he dedicado a mí, para mostrarme mis inseguridades y mi forma de sentir y de amar. Siempre, siempre con miedo. No miedo al amor, miedo al desamor, al dolor después de la risa, al dolor que causa recordar con amor a alguien que ya no te quiere. Tengo miedo de tu piel porque me tiene atrapado como una mosca en la miel. Me dan pánico tus labios porque después de besarlos, te juro, cariño mío, lo dulce me sabe amargo. Me da miedo tu mirada, bella, tibia, limpia, clara, porque al cruzarme con ella, dentro de tus ojos vivo, y fuera, fuera no existe nada. ¿Qué tal si sentimos una noche andaluza en esas voces de esos años 80, finales de los 70? Las voces son del grupo Alameda. Noche andaluza de luna llena, de ocultas fuentes, alma serena, y el laúd desde un rincón dulce suena. Vino de rosas y de miel para olvidar, y el agua huir tras el verdor de la raya. Roce de sombras por la piel a la fuga, mientras se ven al contraluz velos danzar cerca del Guadalquivir, un patio y un limonar,

aquel instante. Y me preguntas, ¿acaso has detenido el tiempo? En medio de las tinieblas se fumó aquel reloj que marcaba tus horas. Horas de amaneceres que remaban sobre la sed de mi cuerpo, aún sobre los segundos apoyados en tu cielo, dispuestos a morir en una noche de hambre y desesperación. Cuadrante de mi reloj se tornó oscuro como queriendo lapidar los breves minutos en que mis ojos abrazaban los deseos amarrados en el tiempo. Saltaban imposibles que agitaban rumores en lo profundo. Sentía deseos de morir. Morder el sol por un instante y amarrar en mi boca la brisa picoteada por las aves. Aún tenía deseos de desabrochar las noches con el silbido del viento, viento que vino a mí cuando tu mano se posó sobre mi vientre, como queriendo romper el pudor de la brisa. Brisa que bajo aquel sol de la noche se estaba tragando la tierra con la yema de tus dedos. Instintivamente busqué el eco profundo de unos besos y sobre mi sed y mi hambre sentí el aroma de aquel instante llamado silencio. Estaba enrollado en mi recuerdo y la verdad que no sé por cuánto tiempo. Seguidamente voy a leer un poema de amor de Carlos Augusto Salaverry, ese gran autor de poemas. Oh, cuánto tiempo silenciosa el alma. Mira enredor su soledad que aumenta como un péndulo inmóvil, ya no cuenta las horas que se van. No siente los minutos cadenciosos a golpe igual del corazón que adora, aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán. Ya no late ni siente, ni aún respira, petrificada el alma ya en lo interno. Tu cifra en mármol con buril eterno queda grabada en mí. Ni hay queja al labio, ni a los ojos llanto, muerto para el amor y la aventura. Está en tu corazón mi sepultura y el cadáver aquí. En este corazón ya enmudecido, cual la ruina de un templo silencioso, vacío, abandonado, pavoroso, sin luz y sin rumor. Embalsamadas ondas de armonía, elevándose a un tiempo en sus altares. y vibraban melancólicos cantares los ecos de tu amor. Parece ayer, de nuestros labios mudos, el suspiro de adiós volaba al cielo y escondías la faz en tu pañuelo para mejor llorar. Hoy nos apartan los profundos senos de dos inmensidades que has querido, y es más triste y más hondo el de tu olvido que el abismo del mar. Pero, ¿qué es este mar? ¿Qué es el espacio? ¿Qué la distancia ni los altos montes? ¿Ni qué son esos turbios horizontes que mira desde aquí? Si al través del espacio de las cumbres, de ese ancho mar y de ese firmamento, vuela por el azul mi pensamiento y vive junto a ti. Si yo tus alas invisibles veo, te llevo dentro del alma, estás conmigo, tu sombra soy, y donde vas te sigo, por tus huellas en pos. Y en vano intentan que mi nombre olvides, nacieron nuestras almas enlazadas, y en el mismo crisol purificadas por la mano de Dios. Tú eres la misma aún, cual otros días suspéndese tus brazos de mi cuello, veo tu rostro apasionado y bello mirarme y sonreír. Aspiro de tus labios el aliento como el perfume de claveles rojos, y brilla siempre en tus azules ojos mi sol, mi porvenir. Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, mi nombre está en la atmósfera, en la brisa, y ocultas a través de tu sonrisa lágrimas de dolor, pues mi recuerdo tu memoria salta, y a pesar tuyo por mi amor suspiras, y hasta el ambiente mismo que respiras te repite mi amor. Oh, cuando vea en la desierta playa, con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti. Cuando veas que una ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate, acuérdate de mí. ¿Qué más puedo decirte? Que seas muy feliz, no solamente aquí en nuestra despedida, sino constantemente, porque además tienes derecho a ello y te lo mereces. Por eso espero que esta velada haya sido lo suficientemente romántica para que vuelvas a estar aquí conmigo el próximo día, en el mismo sitio y a la misma hora. Te acompañó José Antonio Navarro. Y ya sabes dónde encontrarme para pasar esa velada que todos, todos necesitamos. Hasta el próximo día. Sé felices. Yo que te quise tanto, quiero que seas feliz.